Conozco ya de sobra tu razón, no expliques. Con el tiempo verás que este amor que te daba es más puro que nada. Ya te arrepentirás y no intentes explicar tu decisión. Ya vete, te burlabas de mi pobre corazón. Qué mala suerte, con el tiempo sabrás que jamás te mentí, que todo lo que di fue solo por amor. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Y con amor, para vos, Los Forasteros. Jamás te mentí, que todo lo que di fue solo por amor. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás. Si tú te vas.